Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En el Bodegón Providenza valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Hyundai Manía, una locura de sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. 1-2, esa es la cuenta para Lizón. Primera base de corre Callaspo, Ayungao. Cerramos el primer episodio. Suelta Morales. Lizón conecta elevado a lo profundo del jardín izquierdo. Lejos, lejos, lejos. ¡Gorpita! Cuadrangular para Mario Lizón, que trae dos para el Magallanes. Y Magallanes comienza arriba en la pizarra, 2-0 ante el Caracas. Sí, señor. Tres bolas, un strike, la cuenta aquí para Mario Lizón. El envío, va un batazo largo por la izquierda, la bola en lo más profundo. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Super Mario Lizón, por lo más profundo del jardín izquierdo, su segundo del partido. Magallanes está ganando ahora 6-0. Ponche pide el público en Valencia. Machi con mucha calma viene hacia la goma, abanicado, y está ponchado, y los navegantes del Magallanes por segunda temporada consecutiva estarán en la gran final de nuestro béisbol. Todos los peloteros del Magallanes han saltado al terreno de juego. Magallanes blanquea al Caracas 8-0, y estará en la gran final de nuestro béisbol. Muy buenas noches, amigos, con esos sonidos de lo que fue el juego de ayer y la clasificación del Magallanes por segunda temporada consecutiva a la gran final. Les damos la bienvenida a su programa La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Les saluda un servidor, Carlos Feo. También pueden escuchar La Hora Magallanera por La Voz de Carabobo 1040M, Radio Puerto Cabello 1290M, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y Guacara Estéreo 96.1 FM, todas en el estado Carabobo. También por Radio Maracay 930M en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro, Hola 89.5 FM en la Isla de Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos. En la red, recuerden www.telenavegante.net y lahoramagallanera.blogspot.com para que sintonicen su programa La Hora Magallanera y, por supuesto, para que también estén pendientes de cada uno de los juegos a través del circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Puntos de contacto, nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @horamagallanera, o pueden enviar su mensaje de texto al 3456, un bolívar fuerte, más básico, masiva, para que participen hoy con nosotros en su programa La Hora Magallanera. Los navegantes, luego de esa victoria de ayer ante el equipo de los Leones del Caracas con marcador de 8-0, aseguraron el pase por segunda temporada consecutiva a la gran final de nuestro béisbol. Ayer Mario Lizón coronó un round robin histórico, dejando atrás la marca de Miguel Cabrera al conectar 10 cuadrangulares en esta fase de la temporada. También Mario Lizón, por supuesto, dejó atrás el registro del Magallanes de Richard Hidalgo y conectó parte de los batazos claves para que el Magallanes lograra el pase hacia la siguiente fase. Pero hay alguien que no sé si el destino lo colocó una vez más en su Magallanes querido, el almirante Carlos García. Almirante, buenas noches, Carlos. Gracias por estar una vez más con nosotros en La Hora Magallanera. Gracias, hermano. Bueno, aquí estamos una vez más tratando de darle satisfacción a nuestro equipo. Y bueno, yo soy un peón de Magallanero. Aquí estoy trabajando incansablemente para ayudar al equipo. Carlos, en el juego de ayer pudimos notar al final, cuando fuiste entrevistado por la mayoría de los medios presentes en el parque, bueno, una que otra lágrima salió de alegría ayer, Carlos. No sé, a lo mejor era la champaña que estaba corriendo. No, de verdad que bueno, yo no sé, son emociones que tú vives cuando conquistas lo que te has planificado y ver a los jugadores dando el todo por el todo. De verdad que es emocionante, pues, emocionante, y esconder las emociones que uno siente, pues a veces no es una cosa que me preocupa. Simplemente pues quiero ver que los jugadores pues tengan éxito, quiero ver los jugadores unidos, como estaban jugando unidos en toda esta serie semifinal. De verdad que orgulloso de cada uno, y por eso es que muchas veces las emociones se desbordan en mí, porque ver la unidad dentro de ellos pues es algo muy, muy positivo para nosotros. Carlos, por supuesto que ayer y todavía los magallaneros están festejando lo que fue esta victoria, este pase a la gran final, pero no podemos olvidar que tú llegaste en un momento difícil, Carlos, cuando Magallanes cerró perdiendo unos cuantos partidos de manera consecutiva en la ronda eliminatoria. Ahora en frío, luego de que se logró el pase a la gran final, ¿cuál crees tú que fue la clave de todo esto? La unidad entre los jugadores. De verdad, pues lo que había perdido el equipo, había perdido el ritmo de jugar juntos. Eso es mi manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces eso fue una de las cosas que motivó a que la energía se dispersara en varias direcciones. Pues una de las primeras cosas que hice fue reunirme con todos ellos cuando llegué a Venezuela el 1 de enero, y el equipo no llegó directamente al estadio universitario como suele suceder, sino que yo le pedí pues a la directiva que desviara el equipo hasta el Hotel Meliá Caracas, y en un salón pues nos reunimos todos y le expliqué las razones por qué estaba aquí, y le expliqué las razones a por qué debíamos jugar juntos, y entre ellos pues varios líderes también tomaron la palabra y entendieron pues que es una responsabilidad grande pertenecer y enseñar pues todo lo que ellos han aprendido a través del tiempo. De verdad que el año pasado fue un año muy positivo para el equipo de nosotros. De verdad le agradezco a Luis Sojo todo el trabajo que hizo y todo el trabajo de este año también. Claramente se pudo observar pues que la tarea fue hecho una realidad, pero eso fue lo que conseguí cuando llegué. Pues entonces sabíamos que teníamos un buen equipo, sabía que tenía los hombres y los nombres, y ellos entendieron pues que el mensaje era de unidad, de estar juntos en los momentos difíciles, de mantenernos con el espíritu positivo, buscar la química nuevamente, y el liderazgo de cada uno de ellos pues se impuso, y en verdad hicieron el trabajo que son capaces de hacer. Por supuesto, Carlos, una final no se logra, sobre todo en el béisbol, si no hay un trabajo en conjunto. La actuación de Mario Lizón fue descomunal. Ronnie Cedeño tuvo un round robin realmente inolvidable. Pero no sé si coincides conmigo, Carlos, que tal vez la clave de todo esto, más allá de jugar en equipo, fue el gran trabajo que realizó el bullpen del Magallanes en este round robin. Sí, mira, esa es una de las cosas, Tocayo, que en verdad traté dentro de las victorias, pues traté de manejar el bullpen de una forma donde nadie tuviese sobretrabajo. Claro, hubiera un momento en que había que pichar un día después del otro y hasta tres días, pero cuando eso me trataba de concentrar con mirando el número de picheos que tiraba cada lanzador en sus presentaciones, y cada vez que tenían dos días, pues le daba dos días para que descansara, asumiendo pues que esto era lo que nos iba a ayudar a mantener el bullpen fresco, y tan teniendo un bullpen fresco, pues definitivamente el bullpen se iba a mantener bien efectivo. Esto es una de las cosas donde pienso que he madurado mucho, tratando de entender pues la parte física de los lanzadores de relevo, que en tanto número de picheos debe lanzar, cuando no debemos empujarlo, y más que todo pues la como comenzamos el round robin, que empezamos jugando ganando seis juegos corridos, pues eso te da un poco más de tranquilidad. Pues definitivamente la clave pues era parar la ofensiva de los equipos contrarios, y la defensa pues jugó muy bien con su poquito de alto, con su poquito de bajo, pero jugó muy bien y no le daban oportunidad a los equipos contrarios pues de hacerte un inning de carreraje, solamente cuando el picheo abridor tambaleó un poco. Carlos, ¿y qué nos puedes decir con respecto a la rotación que vas a utilizar de abridores en la gran final, donde van a destacar un par de nombres nuevos como Lorenzo Barceló y el zurdo Chris Cody? Okay, bueno, lo único que te puedo decir en este momento es que Carlos Zambrano va a abrir el juego de mañana. Chris Cody está viajando en este momento, ya debe de haber llegado al país o en algunas horas debe estar llegando al país, y dependiendo de cómo se vea, pues él podría estar abriendo el segundo juego. Pero si no es así, lo más probable es que Barceló, como ya está aquí y ya estuvo practicando después de la salida que tuvo con el Caracas, pues es posible que sea él. Pues ahí es donde tengo un poco más de dudas, quién puede ser el segundo abridor, si es Cory o Barceló. Pero y el cuarto abridor, pues no tiene nombre, ya tú sabes que Richardson tendrá la bola para el cuarto abridor, pero sabemos que Barceló, pues sabemos, esta mañana pues tuvimos una serie de conversaciones con varias fuentes ligadas a él, y definitivamente no es el pitcher que vimos ese día en Caracas. Eso es lo que quiero tratar de evitar con Cory, de que se tenga que bajar del avión y tenga que pichar, pues no quiero ponerlo en esa situación. De todas formas, pues lo único que te puedo confirmar en este momento es que Carlos Zambrano va a ser nuestro pitcher mañana. Es bueno lo que nos está diciendo de Barceló, Carlos, porque muchos fanáticos se dejan llevar solamente por la actuación que él tuvo aquí con el equipo Caracas. Tuvo un solo juego y fue bateado, pero Lorenzo Barceló es un pitcher de los mejores que hay en la liga dominicana. Un poco más adelante vamos a dar algunos datos de la carrera de Lorenzo Barceló, pero ¿qué terminó privando en ustedes, por ejemplo, para tomar a Barceló, que nosotros conocemos el gran recorrido que tiene en el béisbol del Caribe en los últimos años? Incluso fue campeón con República Dominicana en el Clásico Mundial, por arriba tal vez de otros nombres atractivos como el caso de Boscán o el caso de Tyson Brumet. Bueno, el caso de Tyson Brumet es la misma situación. Tyson Brumet se ausentó del país, y tú sabes, tú eres una persona de béisbol y conoces la situación, que cuando los jugadores pues se ausentan del país, pues prácticamente no hacen nada. Entonces vienes a retomar forma en una serie final donde no quieres estar en esa situación. Y sobre Boscán, pues sabemos que es un muchacho que se faja, un muchacho que tiene mucho futuro, pero decidimos ir con la experiencia de un hombre como Barceló. Pues claramente pues se barajó el nombre de los tres, de Boscán, Brumet y Barceló, pues por el hecho de que Barceló está aquí y tiene la experiencia que tiene, y la fuente ligada a él pues nos confirmaron a qué tipo de competidor es, decidimos ir por él, pues. Carlos, y con respecto a ese bullpen del cual hablábamos ya como una clave importante para el equipo, ahora se agrega uno de los mejores cerradores en esta liga, como Juan Carlos Gutiérrez. ¿Has pensado de qué manera cree el almirante puede utilizar a Gutiérrez dentro de la estructura del Magallanes? Bueno, claramente pues Gutiérrez no necesita presentación, sabemos lo que es capaz de hacer, y en esta parte del torneo, bueno, ya jugaremos para 7 innings. Y este INI, porque Gutiérrez pues va a ser el cero de Machi va a cerrar y Machel continuará cerrando, y viceversa, dependiendo de si hay algún contratiempo, que espero que no, pues pero definitivamente tener a Gutiérrez en el octavo y Machi en el noveno, eso, bueno, te da una idea de qué tan fuerte será el bullpen de nosotros. Una última cosa, Carlos, agradeciendo como siempre que estés con nosotros en la Hora Magallanera. ¿Cuál piensas puede ser la clave en esta final ante un equipo de Caribes que ha tenido una gran temporada y que batalló muy duro, porque no solamente tuvo que batallar en el terreno de juego, sino que también una especie de epidemia en la cueva de Caribes? Muchos jugadores importantes enfermaron, y con todo y esto Caribes salió adelante para ir a la gran final. ¿Cuál consideras, Carlos, que puede ser la clave de esta final entre Magallanes y Caribes? Bueno, Caribe jugó un muy buen béisbol todo el año, ¿verdad? Se sobrepuso a situaciones como la que tú acabas de mencionar. Y bueno, ahí pienso que el picheo va a ser primordial, la defensa va a ser primordial, y el que ejecute mejor la jugada, pues va definitivamente va a tener el lado hacia arriba. Bueno, esperaremos y ver qué pasará. Bueno, muchas gracias, Carlos, una vez más por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Bueno, y despides de toda tu fanaticada en todo el país. Va a estar pendiente de lo que ocurra en esta gran final, en el José Bernardo Pérez de Valencia, y por supuesto allá en el Oriente Magallanero, donde la afición magallanera dio un respaldo impresionante al Magallanes durante los dos juegos que se efectuaron en el Round Robin. Así es, hermano, así es. Vamos a jugar como local aquí, y también vamos a tener una buena representación de nuestra fanaticada allá en Puerto La Cruz. Pues esperamos que en esta última parte del campeonato pues podamos darle nuevamente la satisfacción de celebrar y sentirse orgullosos de todos estos jugadores que están dando el todo por el todo para conseguir las victorias. Bien, ahí está la palabra del almirante Carlos García, quien ha estado con nosotros en la Hora Magallanera. Ya Carlos respondió algunas de las preguntas que han comenzado a llegarnos a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @HoraMagallanera, y a través del Dilo 3456, su mensaje de texto, un Bolívar fuerte, más básico, masiva. Parte del por qué el equipo de los Navegantes del Magallanes, con récord de 11-5, se ha anotado en la gran final de nuestro béisbol. Nosotros, mis amigos, vamos con nuestra primera pausa publicitaria. En breve regresaremos. Tenemos mucho más en la Hora Magallanera. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Z10, Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Z10 y Skoda. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Inversiones Francisco Morillo Rifa tiene para el próximo 2 de febrero del 2014 un Chevrolet Cruze 0 kilómetros.

izquierdo, su segundo del partido. Magallanes está ganando. Bueno, Mario, no solamente has puesto a gritar a la tribuna, ¿no?, en cada uno de los parques donde va el Magallanes, sino también a nosotros en la caseta de transmisión. Mario Lizón, bienvenido a la Hora Magallanera. No, gracias, saludos, ¿cómo están? Ya veo que ahí estaban gritando también bastante. Mario, un gran placer, como siempre, darte la bienvenida en la Hora Magallanera. Felicitaciones a ti y a todo el equipo por el pase a la gran final. Bueno, y Mario Lizón como que llegó al Magallanes a hacer historia, ¿no? Sí, mira, contento, gracias a Dios las cosas han salido bastante bien. Todo el tiempo que llevo aquí en Magallanes, desde el 2011 que estoy aquí, de verdad que he podido poner números, que es lo más importante, y bueno, en el 2011 estuvimos cerquita de llegar a esa final, el año pasado campeones, y bueno, este año tenemos la oportunidad de repetir. Mario, ¿qué cambió en tu juego, en tu mente, cuando llegas a Magallanes, proveniente del Zulia, luego de que también había jugado con el equipo de los Leones del Caracas, para que las cosas estén saliendo de la manera tan espectacular como te han salido, como tú mismo dices, desde que llegaste a Magallanes? Yo pienso que la oportunidad y la confianza que me han dado, y siempre me han hablado, claro, el manager, Carlos García y Luis Ojo en su momento, siempre han sido claros conmigo. Mi primer año, cuando tuve que esperar un poquito para empezar a jugar todos los días porque estaba Francisco Martínez, y después, a medida que fue pasando la temporada, un poquito de problemas de salud, y ya de ahí para adelante empecé a jugar todos los días. El año pasado empecé jugando todos los días, ya cuando llegó Pablo y Elvis, llegó Juan Rivera, llegó Ramón Hernández, se hizo un poquito más difícil. Y bueno, este año sí me he mantenido todo el año en el line-up. Pienso que la confianza que me han dado y la cantidad de turnos que he agarrado seguidamente, eso es lo que más me ha ayudado a poner buenos números. Mario, has mencionado una serie de peloteros muy importantes, al igual que Mario Lizón, para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Te pregunto, ¿cuál crees tú ha sido la clave, sobre todo para el éxito que tuvo este equipo en el round robin, luego de que Magallanes cerró la ronda eliminatoria, perdiendo algunos encuentros de manera consecutiva, pero en el round robin se ganaron 11 de 16? ¿Qué piensas puede ser la clave, o pudo haber sido la clave, para este espectacular rendimiento? Mira, yo pienso que yo cuando empiezo el round robin como que la mentalidad cambia y todos empezamos de cero. Nosotros terminamos la ronda regular pasando por un pequeño bache que en cierto modo nos ayudó a despertar y a poner los pies sobre la tierra de que no iba a ser tan fácil. En el round robin, mira, contamos con muchos peloteros de experiencia en grandes ligas y aquí en la liga venezolana que son unos profesionales y salen a hacer el trabajo. Y la clave, yo pienso que la clave primordial del equipo ha sido el bullpen, que ha estado totalmente fuerte todo el año. Mario, hay algo más allá de lo que es tu juego, la manera de fildear, la manera de batear, la manera de inspirar al equipo, que a mí me ha llamado la atención y que yo creo que es digno de admirar, y es la manera como tú manejas las emociones. A donde llega Mario Lizón, el público corea tu apellido en cada uno de los turnos, y en Puerto La Cruz ocurrió algo que yo no había visto, y es que en un estadio visitante corearan tanto el nombre de un pelotero siendo visitante, y que el pelotero tuviera que salir a saludar al público, como te ocurrió cuando conectaste los tres jonrones en Puerto La Cruz. Háblanos un poquito acerca de esa manera de ver el juego, de esa manera de manejar tantas emociones juntas que te han venido llegando una a una. No ha sido tan fácil, de verdad que es cuestión de seguir aprendiendo, tratar de seguir ejemplos. Yo personalmente trato siempre de ver a los peloteros con más experiencia y que han conseguido muchísimas cosas más que yo, cómo se manejan ellos. Y de verdad que a veces que uno tiene, lo más importante es mantenerse humilde, no dejar que nada de ese tipo de cosas te afecten y te cambien como pelotero ni como persona. Mira, en cuanto a Puerto La Cruz, de verdad que yo no iba a salir a saludar a la gente, a agradecer a la gente en ese momento que me estaban llamando, no por la gente, sino por respeto a Caribe de Oriente, Caribe Anzoátegui. Yo siempre he respetado a todos los equipos, a todos los peloteros, porque me gusta que me respeten a mí, y de verdad que en ese momento pues ya me estaban diciendo desde el dogado que saliera, pero de verdad que, mira, agradecido con la gente, todo el apoyo que me han dado, En todos los estadios, verdad que ha sido increíble. Toda la fanática magallanera ha estado ahí pendiente de mí. Bueno, muy agradecido por eso. Y la final va a ser allá en Puerto La Cruz, Mario, donde nosotros en la caseta, lo que nosotros en la caseta de transmisión hemos denominado el Oriente Magallanero. Y es que el Magallanes tiene esa particularidad. Lo que se vivió en Puerto La Cruz en el caso que estamos comentando, y lo del domingo también en el Parque Universitario, en el juego contra La Guaira, yo creo que es algo espectacular, ¿no? Sí, vale, sí, de verdad que sí, me llena de mucho orgullo y me contenta mucho que la gente a nivel nacional apoye a Magallanes y me apoye a mí. Y bueno, ahora con Caribe en Puerto La Cruz, que es una plaza difícil. Caribe, de verdad que ha sido un buen equipo durante toda la temporada. En la ronda regular estuvieron de primeros toda la temporada y bueno, en el round robin también estuvieron batallando ahí. Es cuestión de nosotros salir a hacer nuestro juego y no dejar que estar allá en Puerto La Cruz, esa parte psicológica nos afecte mucho, y sino hacer nuestro juego y tratar de ganar. Una última cosa, Mario, ¿cómo ves la serie final? ¿Qué piensas tiene que hacer Magallanes para derrotar a un equipo que ha sido consistente desde el primer día de la campaña como Caribe Anzoátegui? Mira, el picheo siempre para mí ha sido la clave en todos los juegos. Nosotros, gracias a Dios, contamos con un bullpen bastante, bastante fuerte, el signo más fuerte de la liga. Pero escucha que tenemos la adición de Gutiérrez y de Barceló. Ellos son dos pitchers probados también que nos vienen a ayudar. Nosotros, verdad que yo pienso personalmente que el bullpen se mantiene ahí y jugamos la defensiva que hemos venido jugando estos últimos días. Yo pienso que ahí está la clave del campeonato. Mario, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros una vez más en la Hora Magallanera. Y antes de que des el mensaje final para tu fanaticada, fíjate lo que nos escribe un oyente a través de nuestras cuentas de Twitter. Dice lo siguiente: Mario Lizón es ejemplo de constancia, trabajo y dedicación, pero eso sí, mucha humildad. Nunca cambies, Mario. Eso es uno de los mensajes que escribe el público a la Hora Magallanera dedicado a Mario Lizón. Gracias, Mario. Y bueno, despídete de esa fanaticada que está pendiente ligando que Magallanes pueda obtener otro campeonato. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los fanáticos a nivel nacional, a todo el fanático magallanero. Se le aprecia muchísimo todo el apoyo que nos han dado durante la temporada, durante los Robins. Y bueno, esperemos que sigan ahí fuertes en la final. Nosotros vamos a seguir batallando. Nosotros más que nadie queremos volver a ser campeones y vamos a estar ahí fajados desde mañana, a las 7:30 en punto, con todas las ganas para revalidar ese título. Bueno, ha sido Mario Lizón quien ha estado una vez más con nosotros en la Hora Magallanera. Imagínense usted, dejó atrás el récord de Miguel Cabrera. 10 jonrones en 16 juegos. La verdad es que Mario Lizón ha tenido un round robin realmente para la historia. Desde que llegó a Magallanes ha hecho de todo. Es uno de los pocos peloteros venezolanos con dos temporadas con más de 10 jonrones para la franquicia del Magallanes. Ya en una oportunidad batió la escalera, ya estableció la marca de más remolcadas en una campaña para un criollo, dejando atrás a Camaleón García. Ahora termina rompiendo el récord de jonrones en un round robin para Magallanes que tenía Richard Hidalgo, y no contento con eso, deja atrás también a Miguel Cabrera. Ya en su segunda temporada con el Magallanes ya obtuvo un campeonato y ahora tiene la oportunidad en la gran final de seguir con conduciendo a la nave en esta final ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Y me apunta por acá nuestro productor José Luis Oviedo, que empató también a Richard Hidalgo en lo que se refiere a jonrones totales en round robin con un total de 15. Así que como le dije al inicio de la entrevista, Mario Lizón llegó al Magallanes a hacer historia y ojalá pueda seguir escribiéndola en esta gran final que a partir de mañana ustedes tendrán a través de RCR Deportes cuando el Magallanes esté recibiendo la visita de los Caribes de Anzoátegui para lo que será el primer juego de la gran final. Hacemos nuestra segunda pausa publicitaria y no crean que se me olvidó, ya viene otra leyenda magallanera en la Hora Magallanera. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, C10, Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, C10 y Skoda. Y ya abrió sus puertas

Félix, si te pidiera que nos recordaras uno o alguno de los momentos más importantes en tu carrera con el Magallanes, ¿qué nos dirías? Yo creo que uno de los momentos más importantes con el equipo Magallanes fue cuando logramos el título en la ciudad de Puerto Rico. Y otro vendría siendo cuando fui campeón bate en la Serie del Caribe realizada en Caracas en 78-79, detrás de aquella leyenda llamada Rico Castro. Yo creo que para mí son los momentos más importantes de mi carrera como beisbolista. Por último, Félix, en hoy en día, para Félix Rodríguez, para su familia, ¿qué significan los Navegantes del Magallanes? Nosotros somos un 100% magallanero, y de hecho, cuando Magallanes está sufriendo esos descalabros que a veces pasan en el béisbol, bueno, el tormento y las angustias son bastante fuertes. Pero gracias a Dios, pues últimamente han sido más las satisfacciones que los revés. Y nos hemos mantenido pues unidos, apoyando al equipo, rezando para que las cosas salgan bien. Y yo creo que, como ya te dije, yo toda mi vida pasé en el Magallanes mi carrera, y creo que uno de los pocos peloteros que tuvo la gran oportunidad de transitar por tanto tiempo en una sola divisa, pues eso realmente me llena de orgullo y hace de que mi corazón esté siempre pendiente y consecuente con el equipo. Bueno, Félix Rodríguez, hoy en Leyendas Magallanera. Félix Rodríguez es miembro del Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes, y cuando usted va al José Bernardo Pérez de Valencia o puede observar las tomas a través de la televisión, por allá, por lo más profundo del Jardín Central, del lado derecho hay dos números, que son el número 21, que usó el más grande en la historia de la divisa, Luis Camaleón García, y el número 23 de Isaías Látigo Chávez. Y cuando usted mira hacia la parte izquierda, hay dos números más. El 11 de nuestro Hall de la Fama, don Luis Aparicio, y el número 15 de Félix Rodríguez. Sin duda alguna, una leyenda magallanera, Félix Rodríguez. Nosotros, mis amigos, vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han enviado a través de los diferentes medios, para tratar de dejarles unos 10 minutos para que llamen al 482-9750 y participen aquí en la Hora Magallanera. Desde Coro, Estado Falcón, el magallanero mayor José Toyo nos dice: vamos por el segundo título consecutivo. Por acá hay otro mensaje que dice: no entiendo por qué no agarraron a Boscán en vez de un pitcher que fue apaleado por La Guaira. Esto nos lo han preguntado muchas veces hoy, y nosotros siempre tratamos acá en la Hora Magallanera de que ustedes traten también de entender las decisiones que se toman dentro de lo que tiene que ver un equipo de pelota. Muchas veces el fanático, y ustedes pueden fácilmente observar cómo los mensajes que envían ustedes mismos a través de nuestras cuentas de Twitter en el desarrollo de un juego de pelota. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Magallanes, la semana pasada vivió un mal momento. Perdió con La Guaira, perdió también con el equipo de Anzoátegui. Y cuando llega el juego del sábado, Zulia hace 6 carreras en el segundo inning. Los mensajes que nos llegaban era: se cayó el equipo no sirve, no hay motivación, se fue la química y todo ese tipo de detalles. El pitcher abridor, creo que fue Lively, ese día está fundido, el equipo regresó a los errores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el juego va avanzando y viene Magallanes y da la vuelta al juego, empata el juego. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grandes somos! Ese es el equipo que yo quiero, eso tiene que ser de esta manera. Entonces yo lo que quiero decirles con esto es que las cosas, sobre todo en algo tan complicado como el béisbol, hay que verlo con más calma, hay que estudiar las carreras de los jugadores que se adquieren, el por qué se toma una decisión. Entonces, ¿a Barceló lo apaleó La Guaira? Pero claro que sí, tuvo un juego muy malo con el equipo de La Guaira. Y eso es motivo entonces para que Barceló no sea una buena selección. Porque si eso es así, entonces Richardson, que fue zarandeado por Caribes, ayer, tal vez, si tuviésemos ese mismo pensamiento, entonces Richardson ayer no tenía derecho a tirar 6-0 porque él había sido apaleado en la vez anterior por el equipo de Caribe. Y eso no se maneja de esa manera. Lorenzo Barceló, les voy a contar un poquito de la historia de Barceló, y esto porque me lo han preguntado mucho en el día de hoy. Lo primero que les voy a decir es que Barceló con las Águilas Cibaeñas ganó 4, perdió 2 y su efectividad fue de 3.42. Acá en Venezuela esa efectividad hubiese sido como la tercera o la cuarta mejor de la liga. Y la dejó en una liga muy exigente como es la Liga Dominicana. En 50 innings, solo 6 bases por bolas para Lorenzo Barceló. Y hay un artículo que titularon en República Dominicana denominado Resultados Significativos, que habla del performance de algunos peloteros dominicanos que tal vez no fueron resaltados. Y aquí hay un párrafo para Lorenzo Barceló. Fue muy notable que Lorenzo Barceló lanzara otra vez 50 innings. Eso lo identifica como el pitcher más laborioso del béisbol dominicano en los últimos años. En cada uno de ellos ha completado por lo menos 50 innings, algo que no se había conseguido en República Dominicana desde que lo hizo Efraín Valdés comenzando en la temporada 96-97. José Luis me recordó que fue más valioso también en la Liga Dominicana. Y entre otras cosas, este es un lanzador que se retiró del béisbol en el año 2003 por una serie de lesiones. Incluso estaba trabajando en una tienda por departamentos en los Estados Unidos, y él por sus propios medios, queriendo hacer un intento más, fue a Taiwán pagando él mismo sus costos para participar en un tryout. Él le había dicho a los scouts allá en Taiwán de que su velocidad estaba entre 87 y 89 millas, y cuando probó Barceló, el hombre estaba entre 93 y 94 millas. De allí en adelante revivió la carrera de Lorenzo Barceló. Ha tenido actuación importante en ligas independientes, en el béisbol mexicano. Tuvo una breve pasantía con los Dodgers a nivel de AAA, y en un roster, y ustedes van a identificar rápidamente de qué les hablo, donde estaban Santiago Casilla, Samuel De Duno, Octavio Dotel, Kelvin Herrera, Fernando Rodney, Wandy Rodríguez, Atahualpa Severino, Edinson Volquez, Pedro Estropa, Alfredo Simón, José Veras. Estoy hablando del equipo dominicano que con picheo ganó fácil el Clásico Mundial de Béisbol. Allí, en ese grupo de hombres, Lorenzo Barceló. Entonces, no me vengan a decir que porque tuvo una mala actuación, ¿de dónde sacaron a Lorenzo Barceló? Entonces, por eso es que yo les pido que este tipo que vean un poco mejor, que nos pregunten, que estén pendientes de lo que dicen las personas que están allegadas a todo este tipo de peloteros, porque es muy sencillo decir, ¿por qué no tomaron a este? ¿Por qué no tomaron a Brumet? Y el almirante dio una explicación muy buena, si ni siquiera está en Venezuela. ¿Cómo van a tomar a Tyson Brumet? Y de Wilfredo Boscán, que es un gran pitcher, de eso no me cabe la menor duda. Bueno, Lorenzo Barceló es un tipo con un recorrido muy amplio en el béisbol, mientras que Wilfredo Boscán va en ascenso y todavía le quedan muchas cosas por dar como lanzador, y la experiencia en este tipo de situación marca la diferencia, como dice por allí un refrán. Entonces, por eso siempre les recomiendo, con todo el respeto del mundo y el cariño que ustedes saben que les tengo, que ese tipo de comentario no lo hagan tan a la ligera, porque las cosas se piensan, se analizan, se revisan entre gerencia, cuerpo técnico, coach de picheo, los coaches de banco, manager, antes de tomar una decisión tan importante como era la de traer a un lanzador que, si el almirante lo ubica en el segundo lugar, pues ya ustedes escucharon que tiene la duda, ¿no? Si va a lanzar de segundo o de tercero. Si lo ubica de segundo, le tocarían los juegos 2 y 6. Y si lo ubica de tercero, le tocaría el 3 y el 7. Entonces, son decisiones que no se toman, por supuesto, a la ligera. Más mensajes. Freyson Espinosa nos dice: si no lo tomaba Magallanes, lo iba a tomar Caribes. Y Juan Carlos Gutiérrez va a ayudar mucho a Machí en la parte final del juego. Totalmente de acuerdo. Kevin Vargas: ¿cómo compro las entradas online para la final? Las entradas solamente se van a vender en las taquillas del José Bernardo Pérez de Valencia. Freyson Espinosa nos dice: Barceló tiene credenciales para dominar el Caribe. vamos a dar el apoyo a las decisiones, por algo lo tomaron. Y se me olvidó, en los juegos estos de estrellas entre Dominicana y Venezuela en los últimos dos años, en los dos estuvo Barceló y en uno fue el pitcher abridor. Me preguntan por acá si puedo mencionar los 11 importados. Caramba, no me lo sé de memoria, pero cuando se habla de los 11 importados a estas alturas del campeonato, tienes que incluir allí a Ronnie Cedeño, a Carlos Monasterios y a Rondón, que fueron tomados como sustitutos, pero que ocupan una plaza como lanzador, como jugadores importados. Andrew dice, el bullpen promete con Machí, Juan Carlos Gutiérrez y Amalio Díaz, además de Deolis Guerra, completamente de acuerdo. Para mí, lo que hicieron Amalio, Deolis Guerra, Machí, Fernando Abad, para mí eso fue la clave para que Magallanes llegara a la gran final. William González, nos sacamos la lotería con Lizón. ¿Cómo llegó Lizón a la nave y por quién fue el cambio? Lizón llegó en un cambio que envió a Freddy Galvis a las Águilas del Zulia. Cristina Paulina, siempre en sintonía de RCR Deportes y de la Hora Magallanera, dice, un saludo grande. Esto es muy cierto, la unión hace un equipo y Magallanes lo tiene todo para ganar. Elizabeth Laguna nos dice, excelente entrevista, es un lujo. Felicitaciones a Mario Lizón por esta gran temporada. Estoy orgullosa de mi equipo. Yomar Suárez nos dice, excelente, eres grande, Super Mario. César Carreño, desde la isla de Margarita, en Pampatar. Todos estamos de júbilo por el paso de la nave a la gran final. Mario Lizón, gracias por tantas alegrías y pasión que le has puesto al equipo. Octavio José nos envía varios tweets. Uno de ellos es cuando Damaso conversó con Lifley al final del juego, Lifley dejó escapar una posibilidad de quedarse en Venezuela, pero en definitiva Lifley no va a estar con Magallanes. De hecho, fue sustituido por Lorenzo Barceló. Carlos Rodríguez, quiero la grabación del jonrón de Super Mario para usarlo como tono. Bueno, prepárate para que lo grabes al final del programa, y si no, esos jonrones están en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Por acá José Luis nos trae los importados del Magallanes en este momento: Fernando Abad, Franklin Germán, Dustin Richardson, Ronnie Cedeño, Carlos Monasterio, Adonis García, Jorge Rondón, Sergio Pérez, Lorenzo Barceló y Juan Carlos Gutiérrez. Y falta allí Chris Cody, que es el otro que va a ser otro de los abridores del Magallanes en la gran final. Desde Atlanta, Radamés Figueroa nos dice, qué manera de comenzar la hora magallanera. Bueno, al final también, por supuesto, van a tener nuevamente la grabación de los jonrones. Y antes de hacer nuestro último corte publicitario, ¿cómo se maneja internamente las diferencias que tienen Machí y Gutiérrez? Yo no sé qué diferencia tengan, pero por acá dice LPPA 1203, que él sabe que entre Machí y Gutiérrez hay diferencia. No lo creo. Nelis Moya desde Ciudad Bolívar, suerte para el almirante. Eduardo de Alessandro dice, creo que la gerencia debería moverse para un cambio para obtener a Ronnie Cedeño. Bueno, pero Ronnie Cedeño es tan valioso para Magallanes como lo es para Aragua. Eso no es tan sencillo tampoco. Teobaldo Salazar, no abandonen al Matatán en el dugout, denle oportunidades, gran persona y pelotero. Si hay algo que hace Carlos García es dar oportunidades. Daniel Pulve dice que él disfrutó más eliminar al Caracas que la victoria en sí. Bueno, lo que terminó disfrutándose, creo yo, fue la clasificación a la gran final. Y por último, porque tenemos más mensajes, Daniel Mata y su señora esposa, Mari Mata, un gran saludo para ellos. Sintonizan noche a noche el circuito radiofónico del Magallanes y la Hora Magallanera desde Katy, allá en Texas. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Hacemos nuestro último corte publicitario. No nos va a dar tiempo de recibir las llamadas, pero sí de leer algunos otros mensajes por acá para finalizar con el espacio publicidad. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Audi y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Audi y Skoda. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas.